sigue hoy por hoy en la SER. En la cadena SER, hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar. Con Antonio Plaza. 7:20 a.m. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 8 de julio de 2015. En estos momentos, 28 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios con cielos totalmente despejados. ¿Ya tienes planificado qué vas a hacer en el día? ¿Sabes qué te vas a encontrar? Conoce la previsión meteorológica para hoy con Deporte Store. 20 aniversario. Llegamos al miércoles en la provincia de Jaén con una jornada de nuevo con mucho calor. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y se activarán los avisos de nivel naranja por calor en prácticamente toda la provincia, con máximas que seguirán rondando unos 40 grados en Jaén y Villacarrillo, unos 37 grados en Alcalá la Real, 39 grados en Úbeda, a 41 llegaremos en Linares y a 43 grados en Andújar. Calor sofocante en una jornada con intervalos de nubes altas en los cielos y en las sierras con nubes de evolución diurna por la tarde. Los vientos además soplarán flojos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy por hoy, Jodar. Las previsiones meteorológicas para este día, 7:21 a.m, nos van a permitir el primer saludo a esta hora de la mañana. Tiene que ser para con el alcalde de Enguesa, Ángel Padilla. Buenos días, esperemos. Hola, bueno, buenos días por decir algo, pero... Exactamente, eso queremos decir, porque la verdad es que las noticias, las fotografías sobre todo que nos llegaban anoche de bueno, prácticamente las llamas a las puertas de Huesa eran ciertamente alarmantes. Díganos cómo ha pasado anoche, antes que nada. La verdad que es que no es que estuviesen las llamas a las puertas de Huesa, ni es que ha habido un poco de controversia a la hora de manejar algunos medios de comunicación, no me refiero a ustedes, ¿vale? De la información. Sí que es verdad que ha habido, la situación era crítica, la orografía no facilitaba las tareas de extinción, las condiciones meteorológicas para nada tampoco, y claro, el desempeño del Infoca, del operativo del Infoca, ha sido intenso, y claro, lo que había que proteger y principalmente era la infraestructura y la zona habitable. Es lo que se hizo a lo largo de la tarde y bueno, toda la madrugada. En todo momento estaba garantizada esa seguridad, la seguridad de los vecinos en este caso. Aunque esas fotos, bueno, eran muy elocuentes, parecía que las llamas estaban más cerca, no estaban tan cerca. No, lo que pasa que es que en la noche el resplandor de las llamas, en fin, la sensación de cercanía es considerable. Pero sí que es cierto que, en fin, el operativo del Infoca ha estado toda la noche con una tarea encomiable, y aprovecho para celebrar y felicitar a todos, desde el puesto de mando avanzado hasta los medios terrestres, todos, el medio aéreo, porque la labor y el trabajo ha sido muy importante para, dentro de la gravedad, que no fuese a más. Sí, las cosas se complicaron, bueno, con esa reactivación en el día de ayer. Fueron muchísimos medios, tanto humanos, terrestres como aéreos. Se complicaban, bueno, con la tormenta del día de ayer, que hacía, obligaba a que los medios aéreos tuvieran que abandonar. Claro, es que ha sido un cúmulo de fatalidades, porque una vez que ya estaba estabilizado el incendio, la tranquilidad era importante, pero claro, justamente la meteorología da un cambio de 360 grados, se levanta un viento importante, continúan las tormentas eléctricas, que no hubo precipitaciones, pero sí actividad eléctrica, y hizo que hubiese más conatos de incendio. Claro, luego las temperaturas eran tremendas en la zona de incendio, con lo cual fue caótico. Y menos mal que los medios aéreos hubo una participación importante, tanto del medio de Infoca, de aquí de la provincia y de las provincias colindantes, incluso del Ministerio y del Ejército. A pesar de que no se había ya podido trabajar esta noche, nos comenta que los medios terrestres sí que lo han hecho. Explíquenos la situación a esta hora de la mañana, sabemos que es muy muy temprano, pendientes de suponemos de que se puedan retomar los trabajos de los medios aéreos, pero ¿se ha tranquilizado al menos la situación? Sí, sí, de hecho la situación durante la noche ha sido más favorable dentro de la dificultad que la tarde, porque, en fin, la intensidad de la llama ha sido menor gracias a la labor de los ataques directos de los medios terrestres, y el avance también ha sido más lento, con lo cual la intención era sujetar o intentar ralentizar el avance del fuego lo más posible, para que esta mañana ya, de hecho, están los medios aéreos en actividad, vamos, que son donde tenemos la esperanza. Bueno, pues nos mostramos entonces confiados, alcalde. Hacemos una llamada a la tranquilidad. Sí, desde luego. Hombre, es indudable que la pérdida es importante, pero dentro del peligro y de las dificultades podemos dar gracias que no ha habido pérdida humana y, de hecho, la infraestructura está garantizada en todo momento. Y nada, ahora se trata de analizar con mesura la situación en que se encuentra el monte y ver cómo vamos a ir viendo en lo sucesivo. Pues esperemos que así sea, alcalde. Muchísimas gracias, de verdad. Nos quedamos con esa tranquilidad y esperemos que en el más corto periodo de tiempo pues se pueda ya controlar y extinguir ese incendio. Alcalde, lo dicho, muchísimas gracias por esta disposición para con estos micrófonos a esta hora de la mañana. Un saludo. A ustedes, un saludo. Pues era, evidentemente, el primer dato de la actualidad informativa de este día, ese contacto con el alcalde de Huesa, Ángel Padilla, con esa situación que vivían en la tarde-noche de ayer, esa reactivación del fuego que se iniciaba en la tarde del pasado lunes. En otro orden de cosas, cambiamos de tema para el día de hoy, sesión extraordinaria y urgente del pleno del Ayuntamiento de Jódar a partir de las 12 del mediodía. Hay tres puntos, además de declarar la urgencia de la sesión: expediente de modificación de créditos, ratificación de resoluciones de la alcaldía y un punto especialmente significativo, puesto porque que puede significar la reactivación del proyecto de construcción de pistas de atletismo y campo de césped artificial, una vez que hay una propuesta para modificar el acuerdo plenario de fecha 14 de febrero de 2014 sobre la aprobación del plan de actuaciones. Precisamente vamos a recatar testimonios de ese pleno y de esa última propuesta, de ese último acuerdo, ese día 14 de enero de 2014. Dados en los terrenos donde se realiza la obra de construcción de la pista de atletismo y campo de césped natural en Jódar, se encontraron restos arqueológicos que han ralentizado las actuaciones de la referida obra, visto que se hace necesario la solicitud de ampliación del plazo de finalización de la citada obra a la Secretaría General para el Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, pues debido a la citada aparición de restos arqueológicos, el programa de actuación inicial aprobado por el Pleno en fecha 29 de octubre de 2009 y modificado el 25 de octubre de 2013 se hace inviable su cumplimiento. Se propone, visto el dictamen de la Comisión Informativa, primero, aprobar la modificación del plan de actuación de la obra de construcción de pista de atletismo y campo de césped natural en Jódar. Segundo, mantener la distribución de anualidades aprobadas en sesión plenaria del 25 de octubre de 2013. Y tercero, dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría General para el Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Última propuesta, último acuerdo en torno a ese proyecto de las pistas de atletismo del pasado 14 de febrero de 2014 que se aprobaba con los votos del Partido Popular y Partido Socialista, el voto en contra del Grupo de Izquierda Unida por aquel entonces. 7 de la mañana, 28 minutos. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. 7 de la mañana, 29 minutos. En el día de ayer, alumnos del programa Proempleo 6 ponía en práctica las técnicas y herramientas aprendidas para encontrar trabajo. La Diputación Provincial organizó en el marco de esta iniciativa el primero de los tres encuentros que van a tener continuidad hoy en Linares y en Úbeda mañana en Jaén, donde se realizaron talleres activos para planificar una búsqueda de empleo personalizado. Escuchamos las palabras de Manuel Hueso, el diputado responsable del área de empleo. El Proempleo 6... durante estos cursos de formación están participando unas 2.500 personas. 600 de estas han concluido ya sus cursos y las 1.900 restantes se están formando actualmente o lo harán en breve.